33 revoluciones, sonido en vivo. Thank you.

Nuevos sonidos, nueva música. A 33 revoluciones. 33 revoluciones. Oh. nuevos sonidos, nueva música a 33 revoluciones. 33 revoluciones. Sonidos, nueva música a 33 revoluciones. We'll be right back.